latiendo mi pequeña mirada, que busca el recuerdo por donde se hundió. Cae la piedra y la arena, con toda su historia moliendo el amor. Bajo el río descansa pero despierta, la mi que en tu cuerpo recibe este sol. Sentir en el día tu sonrisa, sumergido en lo bello que sentía. Una ventana empapada, corre allá en la montaña. A su alrededor algún nuevo amor que descubre el silencio, ese sentimiento de eterno interior. Dura latiendo el recuerdo y una nueva forma reviste el caer hacia la luz de enfrente.